Dayan. 15 de enero creo que es. Lunes. No, domingo. Ayer te fallé. Bueno, no voy a contar por qué. Pero quiero hablar sobre las decisiones, sobre cómo afectan decisiones que se toman al rumbo que toman las cosas, o a la vida en definitiva. No sé, me ha hecho gracia esta semana cuando recibí el Mac. Justo estaba llamando a la empresa de transportes, a TNT, y justo según le llamaba, entró. Llamaron al puerto automático y estaba. Y un par de días antes me había pasado prácticamente igual con un paquete de correos. Y de eso que te empiezas a preguntar, bueno, si no hubiera llamado, habría llegado. Es absurdo. Pero ¿se habrá influido de alguna forma cósmica? ¿O qué, no? Es raro. Decisiones, la verdad es que, joder, empiezo a pensar. Hay decisiones que son precipitadas o a corto plazo, o con poco tiempo para evaluar, ¿no? Y otras, en cambio, las tienes que tomar con un año de antelación, a lo mejor. Y luego ya cuando llega el momento de hacer lo que tendrías que hacer, pues o lo que decidiste hacer, pues tus circunstancias han cambiado y ya no quieres, o crees que sería mejor no hacer lo que decidiste hacer, o no sé, es delicado. Esto, bueno, esto ya contaré un par de semanas a cuento de que viene, pero bueno. A ver, he leído esta semana un post de un tío que decía que yo, vamos, en general, el blog infame es como Kiss FM, ¿no? Y al principio molaba, pero ahora es una mierda. No sé, me hizo gracia leerlo, me gustan las críticas. O sea, que me dediquen un post me parece ya acojonante. Pero vamos, que me molan las críticas, las encajo. O sea, hace un podcast en el que está todo roto. Ah, esto. Y es verdad, eso es lo peor de los podcasts y el mío lo tiene. Entonces vamos a ver de qué puedo hablar así que sea divertido. A ver, no sé, no sé, no sé. Ay. A ver, algo tipo Club de la Comedia, que os puedo decir, algo así cotidiano, pero qué gracioso. Jo, no sé. Venga, ¿se han fijado alguna vez? No sé, no sé, no me. Es que por lo general cuando digo cosas así graciosas o lo que sea, o que os reís, no es algo que sea premeditadamente gracioso. O sea, os lo aseguro, no es algo de, en plan, oh, venga, voy a hacer coña. No, yo por lo general escribo las cosas que me vienen. Hombre, hay veces que sí, joder, que le dices, ah, mira, pues esto es una coñita que tiene su gracia, ¿no? Pero me he dado cuenta que las cosas que más gracia han hecho normalmente son. No pretenden ser humorísticas, ni mucho menos. Y bueno, casi estoy poniendo estoy haciendo esta cinta por poner la excusa de la canción del final que quiero poner. Pero no sé, jo, me quedo con un poco de. A ver, ¿qué puedo contar? Que digáis, oh, qué gracioso. A ver. Estoy aquí pensando, tengo a todo el equipo de guionistas de la grabadora de Cooper trabajando en estos momentos. Hay un montón de monos con máquina de escribir. A ver qué pueden sacar. Divertido. A ver. Estoy seguro que en cuanto pare diré, hostia, eso era la polla, divertido. No sé, no lo sé, sinceramente. A ver. Es que encima es como contar un chiste. Si quieres os cuento el chiste del perro mis tetas o algo. No sé, imagino que. O sea, también se me hace todavía muy raro grabar solo a esto. Porque, joder, es un poco violento estar ahí como hablando solo. Bueno, hablando solo. Y luego tenerlo que editar, que esto es una parte que el que no ha hecho un podcast no lo ve, pero tener que editar tu propia voz, de pasarla, tener que escuchar un par de veces para que el volumen de la canción y la voz más o menos suene parecido y tal y cual, es muy, como diría Ale, muy bizarro. Ah, bueno, esto mira, esto va a hacer gracia. Esto además tengo que hacer un post. O no, no lo hago, por si ya lo cuento aquí. Alejandro Alemán se pensó ayer que había palmao y el tío encontró una esquela de un menda llamado como yo, que había fallecido ayer. Bueno, me río, pobre hombre, pero que se pensaba sinceramente que la había podido palmar porque no vi señales de vida en todo el día. O sea, muy fuerte, ¿eh? No hay que ser tan psycho, por favor. Y mira que lo digo yo, pero no hay que ser tan psycho. Y nada, bueno, eso espero que os haya hecho. Mira, con eso a lo mejor tenemos un poquito de coñita. No sé, yo tengo comprobado que a medida que la publicación de posts y la intervención en internet es indirectamente proporcional, ¿no? ¿O cómo es? Inversamente proporcional a la vida de verdad, digamos. O sea, cuando veáis que no paso por el blog, normalmente es porque me lo estoy pasando bien. Así que nada, que os dejo con esta canción, que es Freak Love de Sunflower. Y nada, besitos. Try to make me cry. You try to hold me tight, but I know how to talk to you from the bottom of my heart. I try to treat you right. Try to keep you high, but I know how to talk to you from the bottom of my heart. If I try to convince you that I love you, you start to laugh. We'll bring you the moon for the if it's what you want. I love you. I love you from now and forever, from the bottom of my heart. Bottom of my heart.